¿Cómo es? Quizás. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro 11º episodio, hoy 6 de agosto. ¡Hola! ¡Hola! Hoy celebramos nuestra fiesta y además en Berlín se celebra la Hanf Parade. Y hoy día también se celebra la independencia de Jamaica. Así que vamos a tener un programa especial con reggae para celebrar la ocasión. Presentémonos, chiquillos. Yo soy Catilio. Tana Verde. Morgana Sativa. Y Cero. Y la voz canábica. Hoy día el programa está, como siempre, bastante entretenido. Sí, recuerden, la pregunta del día siempre estamos tirando escondida ahí para los que cachen nomás. ¿Hoy día qué regalamos? Hoy día regalamos dos entradas dobles nuevamente para la fiesta de hoy día en la noche de Placeres Canábicos. Se viene muy buena esta fiesta, tenemos muchos regalitos, sorpresas, bajones, DJs, música en vivo, así que no se la pueden perder. Van a ver ahí también concursos sorpresa durante la noche. Así que dos luquitas en la entrada en la puerta con cover. Nah, pues ojalá aparezcan todos por ahí, hagamos algo más prendido que lo que fue la fiesta 420 que hicimos, amigos del Cannabis Valparaíso. Ojo, y también van a ver stand informativos de distintos movimientos activistas, así que ahí los volados activistas y apasionados van a poder averiguar e informarse un poquito más. Bueno, en este programa especial vamos entonces con un clásico reggae, Jimmy Cliff. Gone are the dark Cultura rasta. La cultura rasta surgió entre la población negra de la clase trabajadora en Jamaica y permanece en defensa de la supremacía negra, que se interpreta como la supremacía del bien sobre el mal. El color negro representa el bien y en ninguna forma tiene que ver con el color de piel de los hombres. Hoy en día, el movimiento se ha extendido a lo largo de gran parte del mundo y tiene seguidores provenientes de distintas culturas, lenguas y naciones. Los seguidores del Rastafari, conocidos como rastas y que no aportan necesariamente dreadlocks, que son las rastas, creen que Haile Selassie liberará a la gente del mundo de ascendencia africana, conduciéndolos a una tierra prometida, llena de emancipación y justicia divina. Los rastas creen que Yah, forma abreviada del nombre de Dios Yahvé en las escrituras hebreas, había tenido tres reencarnaciones: Melquisedec, Jesucristo y finalmente Haile Selassie, la última expresión de Yah, siendo cada uno de ellos un salvador. Una de las doctrinas más importantes es la del uso opcional del cannabis, marihuana, ya que esta es la planta sagrada de los rastafaris y es utilizada para varios usos rituales que podrían llevar a elevar los pensamientos y tener una íntima comunicación con Yah, aunque no es utilizada por todos, ya que algunos rastafaris pueden estar en un estado de meditación con Yah sin tener que utilizar marihuana, cannabis o ganja, aunque no necesariamente se pueda asociar a los rastas con la marihuana. Mary Jane. Paso. Chala. Verde. Hanf. Weed. Canuto. Rat. Pot. Pito. Reed. María. Hierba. Kif. Marihuana. Macuña. Hablando de marihuana. María. Ohio. Troncho. Pila. Bueno, siguiendo con la temática de hoy y escuchando este audio informativo al principio del bloque, vamos a profundizar un poquito en lo que es la religión Rastafari y el derecho de culto. Mira, yo no soy Rastafari y conozco muy poco acerca de lo que es esta religión y sobre todo esta religión en Chile, cómo se está llevando. Pero hace un tiempo me asaltó esta duda y quise averiguar un poco y descubrí que dentro de la ley chilena se encuentra garantizado en la Constitución la libertad de culto. Y incluso hay una ley que hace poco se firmó y habla acerca de la libertad de culto más definida, ¿ya? Dentro de algunos artículos que tiene esta ley está, por ejemplo, el artículo 6, que dice que la libertad religiosa y de culto, con la correspondiente autonomía e inmunidad de coacción, significan para toda persona a lo menos las facultades de, y en el punto E dice, practicar en público o en privado, individual o colectivamente, actos de oración o de culto, conmemorar sus festividades y, especialmente esta parte, celebrar sus ritos. Antes de empezar a hablar un poco de la legislación chilena y de dónde se consagra el derecho a culto, tengo una pregunta respecto de la religión Rastafari. ¿Qué es lo que ellos profesan para que también nuestros radioescuchas puedan entender un poquito de qué estamos hablando? Bueno, como escuchamos en el audio antes del bloque, el Rastafari le rinden culto a Haile Selassie, que es el emperador de Etiopía, que ellos consideran la reencarnación de Cristo. ¿Ya? Y dentro de eso está como rito el consumo de cannabis, que no es obligatorio para todos. El consumo de cannabis como una manera de acercarse a Yah. Claro, para ellos la marihuana es su planta santa. Ellos consideran que el consumo de marihuana alimenta tanto el cuerpo como el espíritu, el alma, y además te hace comunicarte directamente con Yah. ¿Y en Chile existen grupos o comunidades que profesen esta religión? Yo he visto en YouTube un par de videos de comunidades ya cerradas que practican el rastafarismo. Ahí viene una pregunta. ya que, por ejemplo, la ley 20.000 restringe el consumo comunitario o grupal de cannabis, se antepone completamente a uno de los principios de esta ley, que dice que podemos que se podrían practicar los ritos en público o en privado, grupal o o personalmente. ¿Qué sucede? O sea, ¿cuál de las dos leyes nos tenemos que regir? ¿O se tiene que regir en este caso el Rastafari, no sé si en problemas, pero que se ha enfrentado a la ley 20.000? A ver, a mi parecer y a mi juicio, primero tenemos que regirnos por nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de Chile, y que nos garantice en el artículo 19, número 6, la libertad de culto y además la libertad de manifestación. Sin embargo, este artículo establece ciertas limitancias, como es que estas manifestaciones o esta libertad de culto tienen que ir de acuerdo al orden público, las buenas costumbres y la moral. Entonces ahí también entramos nuevamente a jugar con el criterio de terceras personas, que serían nuestros juzgadores, es decir, magistrados. Esta carta fundamental o constitución, como le quieran llamar, es la ley suprema de Chile. No hay nada que pueda pasar por sobre esta constitución. Es que los derechos humanos, si me preguntas sobre los derechos humanos sí están contenidos en nuestra Constitución Política de Chile, y además entran por otra vía en la constitución, que es el artículo 5, que establece que todos los tratados firmados por Chile, entre estos los de derechos humanos, se van a entender reconocidos por Chile y van a estar dentro de nuestra legislación chilena. Entonces no es que haya una carta magna sobre derechos humanos, que en definitiva sí la hay, que son los tratados internacionales, pero Chile lo integra a nuestra legislación a través de este artículo 5. Entonces tenemos que tener claro que la Constitución Política en Chile es nuestra carta magna, carta fundamental, y no existe otro rango que no sea el constitucional. Entonces, si una ley va contra una libertad de culto o va contra la vulneración de ciertos derechos, estaría siendo inconstitucional y por ende no se podría aplicar. Ahora bien, existe efectivamente una ley de cultos religiosos, y que establece, bueno, primero, qué se entiende por culto, qué es lo que se puede, cuáles son las manifestaciones de este culto que se pueden realizar, los derechos y obligaciones que tienen, y además cómo establecer personas jurídicas respecto a estos mismos cultos. Pero tampoco establece ninguna limitancia legal. No establece que las religiones que se profesen o el culto que se profese tenga que tener, tenga que ser acorde a las leyes, porque si es así, por ejemplo, en la Iglesia Católica, cuando los niños hacen su primera comunión, beben vino, que en definitiva es alcohol, y se estaría infringiendo la ley de alcoholes, porque se le está dando licor a un menor de edad. Pero es un tema obviamente cultural también de Chile, que viene desde los inicios, desde mucho antes de la independencia de Chile, y que tenemos que, también que entender que el Estado que en definitiva nos conquistó fue el Estado español, y el Estado español se basa en una legislación más bien en religiosa más que laica. Entonces tenemos nuestras raíces y eso está intrínseco en nuestra cultura. Nadie lo ve de mala manera. Ahora bien, respecto al tema de si efectivamente pueden ser religión, también entramos al tema de las interpretaciones. O sea, puede ser que a alguien le parezca que se está infringiendo la ley 20.000 y ser efectivamente sancionado por la ley 20.000, y que hay otras personas que pueden considerar que sí es un culto y que tiene la libertad de hacer sus manifestaciones como mejor les parezca o crean conveniente, y que esa misma religión y las bases de esa religión así lo establecen. Pero ahí ya estaríamos jugando un juego de interpretación y también de pruebas, porque como yo bien he dicho anteriormente, todos los juicios que se puedan ver también se basan en las pruebas que uno pueda tener y en la capacidad de probar lo que uno que lo que uno está diciendo es efectivo. Por ejemplo, ¿yo qué haría para salvaguardar todo este nebulosa y confusión y contradicción entre una y otra normativa? Lo que haría primero sería crear esta institucionalidad jurídicamente, con una personalidad jurídica, acogerme a todas las leyes para crear esta persona jurídica, establecer estatutos bien claros, porque libro, biblia o código se van a regir, cuáles son sus cultos, cuáles son sus manifestaciones, cuáles son sus festividades. Y después de eso, además, en un juicio, yo personalmente lo que ofrecería como abogado sería un informe de algún perito que sea experto en culturas o en sociedades, cosa que también se pueda comprobar en definitiva que este culto sí existe a nivel mundial, que se creó en el año 1930, que hay una comunidad importante que la profesa, que en definitiva de dónde se creó, cuáles son las bases, los estamentos, del por qué se crearon, qué profesan, qué señalan o qué creencias quieren difundir, si en la actualidad se sigue el curso de esta religión, cuántas comunidades existen en Chile respecto a esta religión o culto. Y en definitiva también un poco poder comprobar que existe, porque también entendamos que una religión o un culto no es que tú puedas crear un culto y que de la noche a la mañana va a ser algo reconocido socialmente, porque tenemos que tener claro que debe haber un reconocimiento social, porque si se supone que es un culto, una entidad religiosa, tiene que tener un número de fieles mínimo al que profesar, al que señalar. Obviamente yo entiendo que si una religión se está recién creando, no va a tener unos 1000 adeptos. Eso es una formación continua y de a poco. Pero por lo mismo también, si uno está invocando, en este caso, el ser Rastafari y continuar con este culto, es porque nosotros entendemos que esto se creó en el año 1930, entonces las bases vienen de antaño, entonces tenemos claro que ya hay un cimiento formado, que lo formó X persona en los años 1930. Bueno, no es primera vez que en Chile tenemos algún tipo de culto relacionado o que utilice cannabis en alguno de sus rituales. Ya hace muchos años, en la década del 50, existía el denominado culto a la Virgen del Cáñamo. La Virgen del Cáñamo era una unión de cultos judeo-cristianos con imágenes relacionadas a Chile ya una vez conquistado. Por eso, por ejemplo, la Virgen del Cáñamo tenía facciones mapuche. Y era muy fuerte en todo lo que es el Valle de la Aconcagua, en la quinta región. Y fue tan fuerte, hubo tanta gente que participaba de lo que era el culto a la Virgen del Cáñamo, que en el 14 de marzo de 1956 se dictó un decreto supremo del Estado de Chile, en el que el gobierno de Chile, por intermedio del ministro del Interior, prohíbe el culto a la Virgen del Cáñamo en todos y a cada una de sus manifestaciones. Peor aún, se nombra a un capitán de ejército para que sea el encargado de capturar y enjuiciar a las personas que fueran sorprendidas en ilícitos referidos al culto por la Virgen o cualquier acto relacionado con eso. Aquí vemos cómo ya un Estado nuevamente se hace partícipe de una persecución en contra de lo que es una creencia. Así que tengan presente que aun cuando ustedes tengan un culto, una creencia, si pasa a llevar lo estipulado por las mayorías, quizás pueden ser perseguidos. Es que por lo mismo, a eso lo que quiero apuntar también, a que si efectivamente en Chile existen leyes que regulen el tema, también existen leyes que son muy contradictorias y que toda la gente lo debe entender. O sea, en Chile existe una institucionalidad, existe rangos, jerarquías de normas, pero las normas entre sí muchas son contradictorias, y lo vemos también en la ley 20.000, que establece que el consumo es legal, pero la obtención para ese consumo es ilegal. Entonces, ya ahí partimos de la base de que las leyes ya están mal hechas. La gente que está encargada de hacerlas ya las hace mal y las redacta mal. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar son estos ciertos vacíos legales donde poder salvaguardar nuestra integridad, tanto física como psicológica, y también el estar tranquilos frente a la realización de nuestras propias creencias y poder, de cierto modo, un poco asegurar nuestro bienestar. Porque si confiamos en la institucionalidad de las leyes, yo creo que estamos un poco perdidos. Bueno, para cerrar, simplemente decir que todos los que son Rastafari, que siguen el movimiento Rastafari, lean harto las leyes chilenas, en especial esto de culto, y asesórense si es que creen que en algún momento pueden tener problemas. Asesórense para y dejen claro a la gente que lo de ustedes es real. Sí. Así que vámonos con música ahora. Bob Marley, Get Up, Stand Up. ¡Tierra a la vista! Bitácora del capitán. Estamos a pocas millas del sueño llamado Nuevo Mundo. Pareciera ayer que salíamos de Palos a surcar aguas del Atlántico, provisto de velas y cuerdas hechas con el mejor cáñamo de mi reino. ¿Sabías que desde el 5000 a.C. hasta el siglo XIX, las velas y cuerdas empleadas en embarcaciones solían ser de cáñamo por su incomparable resistencia y durabilidad? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. A la izquierda del tiempo. Volvemos de la pausa musical y estamos ahora con nuestra amiga Gitana. Hola a todos mis amigos Radio Escucha. Gitana, queríamos en nuestro bloque ilegal hacerte una consulta con respecto al uso de la ley 20.000 y el consumo de cannabis en el hogar. Sabemos que la ley permite el consumo personal y próximo en el tiempo, pero ¿en qué situación quedan las parejas que estén casadas o estén conviviendo con respecto, y ambas son consumidoras, con respecto a la ley 20.000? Bueno, primero, y como anteriormente ya lo había señalado, el consumo colectivo en Chile no existe. Es consumo personal y próximo en el tiempo. Sin embargo, conforme al reglamento de la ley 20.000, uno pudiese pedir un permiso al SAC para poder cultivar de manera colectiva. Pero esto tiene que hacerse a través de sociedades o instituciones con personalidad jurídica. Entonces ya ahí entramos a otro tipo de materia. Generalmente esto se hace, y como bien lo hizo nuestro amigo de Agro Futuro, a través de personas jurídicas y no personas naturales. Como personas naturales podríamos acceder a dicho permiso, pero en este caso para consumo personal y próximo en el tiempo, entiéndase por tal el consumir solo. ¿Qué podría ocurrir? Mira, como también en otro capítulo señalé, las plantas hay que individualizar el dueño de las plantas, con el nombre, RUT, domicilio, si es posible quizás la cepa, también para tener un resguardo legal. Pero como tú bien dices, queda un poco en la desprotección el tema del consumo doméstico, como bien hoy en día está regulado en Uruguay. El problema está en que aquí en Chile no existe nada respecto a eso, pero podríamos ocupar ciertas normillas que existe en la ley para quizás resguardarse un poco legalmente. Primero, entender que si nos pillan en una situación de cultivo y que en dicha vivienda haya más de dos personas, se puede formar un problema, porque además de hacer acusarnos por cultivo, por tráfico, también podrían ahí a acusar a las personas que hay una organización criminal, porque es más de una persona y se cultiva para el tráfico, en definitiva. El problema está en que obviamente, y todos sabemos que no es así, la mayoría de los hogares donde hay un indoor no se trafica, sino que es para su consumo. Entonces, lo que podríamos hacer ahí, primero, es que las plantas estén individualizadas así, de una persona que pueda acreditar una renta, para que así también salvar el tema de que yo no trafico para comercializar, sino que tengo un sueldo que es lo suficientemente bueno como para poder solventar el mis gastos y los gastos del hogar, en definitiva. Y en el, obviamente, no, uno no puede señalar ante la policía o ante un tribunal que desconocía, en definitiva, que mi pareja plantaba. O sea, es ilógico que uno diga, no, sabes que yo no tenía idea que mi pareja plantaba. Ahí lo que uno podría hacer es decir, sí, efectivamente, yo sabía y estaba en conocimiento de que él plantaba cannabis y que consumía cannabis. Y que obviamente es para su consumo personal y próximo en el tiempo, pero que esas plantaciones eran de él. Y que yo, como cónyuge o como conviviente o como pariente, entiéndase hermanos, primos, tíos, tengo mi derecho a, primero, no declarar. No me pueden pedir a mí como pariente o como cónyuge el declarar o testificar contra mi pareja. Es absurdo. De hecho, la ley establece en el Código Procesal Penal, en el artículo 302, la facultad de no prestar declaración por motivos personales, y que se, entre comillas, se eximiría de esta declaración a los parientes, cónyuge y todos los ascendientes y descendientes, en toda la línea colateral hasta la línea recta inclusive. Pero además hay otro artículo que también nos permite, de cierta manera, respaldarnos, que es el artículo 305, que nos permite no declarar cuando se nos va a autoincriminar. Porque podría ocurrir que nos dijeran, ok, usted sabía, usted puede ser cómplice de ese delito, porque tiene el deber de denunciar. Aunque también hay una salvedad para los parientes respecto de la denuncia, porque se entiende, obviamente, que una madre, por ejemplo, no va a denunciar un hijo. es antinatural, antinatura. También se nos permite quizás declarar para en cierto modo prestarle ropa, entre comillas, a mi pareja, decir sí, él efectivamente cultivaba, pero es para su consumo personal y próximo en el tiempo, él no vendía, no convidaba, consumía solo. Y en la eventualidad que te preguntan a ti, ¿y usted era consumidora? No, yo me acojo a conforme al artículo 305, mi derecho de no declarar porque puedo ser perseguida penalmente. Eso quiere decir que en definitiva estaba cometiendo un delito, como era el consumo colectivo, pero para no tener que incriminarme yo, me abstengo de esa declaración. Y ahí nadie me podría a mí, en definitiva, obligar a declarar. ¿Dentro de este grupo caen solamente los cónyuges y familia directa o también las parejas que viven sin estar casados, estar conviviendo? No, también las convivientes. Bueno, ahí también se puede producir el problema de cómo acreditar que efectivamente uno es conviviente o no. Que podría ahí ponerse un poco quisquilloso, magistrado, pero en definitiva no debería haber mayores problemas porque aquí prácticamente en todo Chile la convivencia ya se ha hecho algo más común, incluso va a ser regulada. Y el concubinato, de hecho, hay ciertas materias civiles que sí lo regulan. Pero en definitiva, claro, sería cónyuge, conviviente y parientes. O sea, hay que tener claro primero de rotular nuestras plantas. La persona que recibe algún tipo de sueldo o tiene algún ingreso monetario, que sea esa persona la que la rotula. Y finalmente la pareja o conviviente que esté atento a estos artículos ya nombrados. Claro. Y el tema de que sean individualizadas las plantas con el nombre de una persona que acredita alguna renta es también para salvar, como anteriormente te señalé, el tema de acreditar ingresos, porque el tráfico se entiende para generar algún tipo de ganancias económicas. Entonces, si yo tengo un ingreso mensual fijo, tengo un trabajo estable por años, por ejemplo, Se entendería muy mal si es que dijera no, usted igualmente trafica, si yo con mi sueldo perfectamente puedo mantener y llevar los gastos del hogar y acreditar que además yo llevo esos gastos del hogar conforme al sueldo que tengo. Y en el caso de que sean amistades y que no sean familia ni conviviente, de todas maneras, por lo que tú dices, debería individualizar un responsable de las plantas y un responsable no solamente de su cultivo, sino que de su consumo. Significaría que la otra gente que vive en el hogar, que aunque quizás no se pueda acoger al silencio que tiene de beneficio la familia, podría decir simplemente de que no consume esas plantas y que son algo personal de una persona, o sea, de un miembro del hogar. Claro, pero ahí se produciría el problema de que no siendo pariente ya tienen ahí la obligación de denunciar. Entonces, al tener la obligación de denunciar, porque está, entiéndase que lo que la gente hace al cultivar cannabis hoy en día en Chile, conforme a la ley 20.000, es un delito. Y existen normas que obligan a la que todas las personas tienen que denunciar cuando son informadas o están conscientes de que alguien está cometiendo un delito. Entonces, ahí ya se entraría a jugar de que primero, rompiste un deber, que es el deber de denunciar. Ya al no ser pariente, no te puedes acoger al no declarar, tendrías que declarar. Lo único que podrías sí acogerte es al no declarar cuando te autoincrimines. O sea, cuando lo que tú vas a declarar te produzca a ti, de una u otra manera te veas involucrado en un delito. Como por ejemplo podría ser el consumo colectivo. Entonces ya ahí sería un poquito más complejo el asunto. ¿Han existido algún tipo de problema a la gente que no ha declarado cultivo dentro de su hogar que es de otro miembro del hogar? Que yo sepa, no. Generalmente la ley lo que busca son los responsables directos del cultivo o del consumo. No ni los cómplices ni la gente que vivía dentro del hogar, pero sí muchas veces lo que hacen las policías y también el Ministerio Público es que llegan a la casa, hacen todo el aparataje, el allanamiento, le decomisan las plantas y el dueño del cultivo no está. ¿A quién toman detenido? A la persona que en el momento está en el hogar y que de repente puede ser una mamá, un hermano, una hermana. Y ahí se provoca el problema de que entramos al juego con las policías de ya, yo dejo en libertad a tu hermana, pero tú declara que tú efectivamente compartías y compartías, traficabas y vendías, por ejemplo. Y ahí entramos un juego de que obviamente si yo soy responsable de un cultivo y mis padres o la persona con la que yo vivo tuvo la venia de dejarme hacerlo, sabiendo que podía en algún minuto verse involucrado en algún tema penal que no le incumbía, ningún hijo, por ejemplo, va a dejar a su madre detenida por él estar diciendo la verdad. Y lo que le pasó en definitiva también a nuestro amigo Ítalo Lasso. O sea, muy conocido de que él en el momento de que la llenaron y le decomisaron las plantas en su casa, a la que tomaron detenida fue a su mamá. Y que a él la policía en definitiva le obligó a firmar una declaración donde se establecía que él le convidaba cannabis a sus amigos y que en definitiva eso es tráfico. Y si no lo hacía, no iban a soltar a su mamá. Entonces es algo lógico de que generalmente las personas acceden a esos medios de presión, que esos medios de presión sean ilegales, es otra cosa, pero aquí en Chile ocurre. Entonces, ojo a los amigos que viven en grupo y que tienen un cultivo, porque podría perfectamente ocurrir eso. Y ya eso yo encuentro que es un poco más grave. Así que ahí terminamos con el bloque legal. Estuvo bastante informativo hoy día, bastante importante para todas las parejas que tienen cultivos. Ya tienen una manera un poco más de protegerse. Y aquí Gira nos va a dejar con un tema. Esto es Jorge Drexler, Inoportuna. Quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Eran más bien los días de arriar las velas. Toda señal a mi alrededor decía cautela. Cuánta estrategia incumplida aquella noche sin luna. Tú, por ejemplo, tan bienvenida y tan inoportuna. Inoportuna. Oh. ¿Quién sabe cuándo? ¿Cuándo es el momento de decir ahora? No lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Oh, tan a tiempo y tan. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Estamos de vuelta en Placeres Canábicos, el programa radial de Amigos del Cannabis Valparaíso, en Radio Placeres por el 87.7 y por radioplaceres.cl para todo el mundo. En este bloque de vínculos latinoamericanos estamos conversando con un compañero de Colombia. Hola, amigo activista canábico, ¿cuál es tu nombre? Hola, compañeros chilenos, mi nombre es Santiago Murillo, soy de Medellín, Colombia, y bueno, encantado de presentarles esta entrevista. Muchas gracias por responder a nuestro contacto, Santiago. Nos gustaría saber con quién trabajas y a qué organización perteneces para el activismo canábico en Colombia. Claro, mira, nosotros hacemos parte de la comunidad canábica colombiana, una comunidad con una trayectoria interesante en la ciudad de Medellín y en especial en todo Colombia. El objetivo de nosotros es más que todo generar una pedagogía canábica, normalizarla en nuestra ciudad e intentar crear una desestigmatización de nuestra querida planta. Bueno, en Valparaíso, en Latinoamérica, en diferentes partes de nuestro mundo y continente, se vivió una gran marcha mundial el 7 de mayo. ¿Qué actividades se realizaron en Medellín o en Colombia? Vale, tenemos la costumbre el primer sábado de cada mayo realizar pues este primer evento de marcha procanábica a nivel mundial. Este año la coordinamos conjunto con la Personería Jurídica de Medellín, Derechos Humanos y otros grupos de colaboradores. El evento fue más que todo con el objetivo de reunir un número interesante de personas de la ciudad que estuvieran en pro del cannabis. Se reunieron 12.000 personas el día sábado 7 de mayo, o creo que era 8, no recuerdo bien el... Pero sí lo hicimos pues este primer sábado de mayo. Fue un éxito total, personas muy conscientes, personas muy productivas para la sociedad colombiana. Fue un éxito de marcha y bueno, se cumplieron los objetivos. Hubo respaldo de la Alcaldía de Medellín, de la Policía Nacional de Colombia. También hubo apoyo de algunos medios de comunicación locales como Teleantioquia Noticias. Y bueno, fue un cubrimiento muy especial, fue una marcha de gran éxito. ¿Cómo le fue en Chile? Bueno, acá en Chile fue un muy buen día. Tuvimos actividades en Santiago con 30.000 personas marchando. En Valparaíso se hizo un festival de dancehall reggae a nivel nacional, donde también había un stand de Amigos del Cannabis Valparaíso entregando información y firmando cartas al fiscal nacional para dejar de criminalizar a los usuarios del cannabis. Además, también en Antofagasta se realizó la primera marcha canábica en Antofagasta, como tal en Valdivia y en otras ciudades de Chile. Este fue un muy buen año para Chile en la marcha mundial, ya que se han sumado diferentes ciudades y no solamente la capital. Lamentablemente hemos tenido un cerco mediático en donde no se han expuesto las demandas ni lo exitoso de aquella actividad, y por lo mismo tampoco podemos tener grandes informaciones de lo que está pasando en Colombia. Así que nos gustaría que tú seas nuestro vínculo con aquel bonito país para saber qué están haciendo los colombianos para terminar con este prohibicionismo. Claro, claro, y que sí. Cuéntame, amigo, ¿cuáles son las principales demandas? Bueno, la comunidad canábica colombiana pretende más que todo es, como vos lo mencionabas, satisfacer esas demandas que para nosotros los consumidores se ven más que todo en el trato que nos da, digamos, la ciudadanía, la manera como estamos identificados en nuestra sociedad, una sociedad muy conservadora, hermética, por otras palabras, muy goda. Y lo que intentamos es como depurar todos esos estigmas, mitos urbanos, leyendas acerca de la mata, del cannabis, del cáñamo. Y en principio lo que buscamos como comunidad es defender esos derechos de nuestra gran comunidad, una comunidad muy grande en Colombia. En Chile, por lo que me han mencionado, es impresionantemente grande. Nos pasó algo muy similar con la marcha de nosotros a con la tuya. Algunos medios de la derecha intentaron tergiversar las cifras o decir que la marcha no había tenido alguna relevancia. Sin embargo, contamos con el apoyo de colaboradores de medios de comunicación que nos pudieron corregir el problema. Y en definitiva, nuestra principal problemática y mayor demanda es el respeto hacia las personas que lo consumen, ya sea de manera recreativa, ya sea de manera pasiva, ya sea de manera medicinal. También queremos adelantar proyectos para que el cáñamo sea tenido en cuenta como una fibra de multiusos, una fibra sostenible, rentable, biodegradable, que podría solucionar muchos de los problemas que en el momento en Latinoamérica padecemos. Como tenía diciendo, el principal problema de nosotros es la estigmatización, porque realmente los consumidores del cannabis en Colombia, en Chile y en todo el mundo somos seres productivos, activos y socialmente integrables. Bueno, cuenta con nosotros para tener una voz en la radio en Chile, en donde también desde aquí se puede contactar a Latinoamérica y a otras partes del mundo para que cada vez que necesiten saltar el cerco informativo podamos de alguna forma comunicarnos y en forma cooperativa tratar de terminar con esta estigmatización que tienen los medios de comunicación y que no dejan mostrar a las organizaciones canábicas tal cual como son. ¿Qué actividades están planeando para el futuro, para este año o para los próximos? La comunidad canábica colombiana. Tenemos de momento varios proyectos muy interesantes. Ojalá ustedes también se puedan apropiar de ellos si de pronto les interesa. Igual estamos aquí para servirles y ser un puente de comunicación, como lo has dicho. De momento tenemos lo más mediático es el primer foro canábico que se va a hacer en la ciudad de Medellín. Es un foro que va a reunir más o menos unas 2.000 personas en torno a la investigación del cáñamo de una manera muy académica, muy científica. Hará un tipo de debate hacia los usos, los beneficios, los estigmas y todos estos mitos urbanos que corren alrededor del cáñamo cannabis. También seguido de ello tenemos la idea de ingresar a la, como por así decirlo, al mercado de las revistas, una revista en base al cáñamo, a sus diferentes usos, a su comercialización, a su parafernalia, como lo tienen ustedes en Chile, su cáñamo Chile. Queremos hacer algo muy similar en Colombia. Y ya pensando en algo más ambicioso, nos proponemos y les abrimos a ustedes la oportunidad también para que nos ayuden a realizar el primer Expo Cannabis Medellín 2012. Es lo más mediático que tenemos de momento, lo más pronto, y lo que esperamos cuaje de una manera masiva nuestra intención en la comunidad canábica. De igual manera, la marcha del otro año tiene ya desde este momento varias cosas cuadradas. Esperamos que asistan 20.000 personas, intentando igualar las cifras de pronto de Santiago y de Buenos Aires. Y queremos que el evento sea algo muy cultural, así como ustedes lo hicieron, eventos de dancehall, reggae, hip hop, R&B, todos estos géneros urbanos que son de nuestro gusto y de nuestro gusto en nuestra comunidad. ¿Qué más te puedo comentar, Joaquín? También tenemos un proyecto pedagógico en la ciudad y un proyecto de legalización, pero no lo podemos meter de modo explícito a ser legalizada, sino normalizada. Y el proyecto de pedagogía es algo más educativo. En algunas zonas de tolerancia de la ciudad estamos proponiendo generar espacios de flyers, de algunas vallas informativas acerca de qué es el cáñamo cannabis, qué te estás fumando, qué estás consumiendo, para que sepas sus usos, usar la dosis exacta. Son temas que le interesan mucho a nuestra comunidad. Y bueno, nada, expectativas de este año que sigue, el foro, y esperando integración con toda Latinoamérica. Excelentes proyectos, me parecen bastante ambiciosos y eso me gusta. Yo creo que se necesita algo de ambición para cambiar algo tan arraigado en las leyes de Latinoamérica como es el prohibicionismo. Y yo creo que con la comunidad canábica colombiana vamos a tener lo suficiente apoyo dentro de ese país para hacer grandes cambios. Estamos con Santiago Murillo de la comunidad canábica colombiana en Placeres Canábicos. Volvemos en algunos segundos en Radio Placeres. Pasaron ya, pero sigue estando gracias a papá Rastafari por haber nacido así. Sabes apreciar y hoy tus manos están fuertes para poder pelear. So, ¿quién te va a parar? Si ahora viene lo bueno, digo, ¿quién te va a parar? No mires hacia atrás, hay Naya Man, Congo Man, Rasta Woman, dry your eyes. Hey, Naya Man, Congo Man, Rasta Woman, dry your eyes. Y no te pongas triste, Congo Man, no te pongas triste, Naya Man, no te pongas triste. Congo man, no, no, no. Hey, dry your eyes, hey, dry your eyes. Y no te pongas triste. Congo man, no te pongas triste. Naya man, no te pongas triste. Congo man, no, no, no. Hey, dry your eyes, hey, dry your eyes. La presión de Babilonia cada vez es más. Gente que estaba contigo de repente no está más. Mantuviste siempre tu fe y sabes esperar al dueño de la victoria, King Rastafari. Por haber nacido así, sabes apreciar. Y hoy tus manos están fuertes para poder pelear. So, ¿quién te va a parar? Si ahora viene lo bueno, digo, ¿quién te va a parar? No mires hacia atrás, hay Naya man, Congo man. Rasta woman, dry your eyes. Hey, Naya man, Congo man. Rasta woman, dry your eyes. Y no te pongas triste, Congo man, no te pongas triste. Naya man, no te pongas triste. Congo man, no, no, no. Hey, dry your eyes, hey, dry your eyes. Y no te pongas triste, Congo man, no te pongas triste. Naya man, no te pongas triste. Congo man, no, no, no. Hey, dry your eyes, dry your eyes, dry your eyes. Hey, dry your eyes. Dry your eyes, dry your eyes. Fiesta por el décimo programa de Placeres Canábicos en Radio Placeres. Sábado 6 de agosto desde las 22 horas en Sindicato Auxiliares de Bahía en Blanco 52, Valparaíso. Preventas a 1500 con cover. En venta en Psicoactivo Viña del Mar y Bar Camaleón Cochrane 540, Valparaíso. Y en puerta 2000 con cover. Las primeras 100 personas participan en la gran rifa con premios canábicos. Colaboran Tripsi, Hidrotec, Psicoactivo Groucho, Revista Cáñamo, Bioecológica. Informan Amigos del Cannabis Valparaíso, Movimental Cultiva Tus Derechos. Participan Pamperos, Mick Delar, Monia Black, Los Torres, Llamaos, DJ Cali, KPS y Casdag, Extremaos THC y El Reactor, DJs Bigwood, Ricky y Tanzhall, DJ Cali Hip Hop. Organizan Amigos del Cannabis Valparaíso y Placeres Canábicos. No te pierdas este gran evento con música en vivo, DJs, invitados sorpresa, bajones dulces y salados, premios y mucha buena onda y ¡dulces humos! Estamos de vuelta conversando con la comunidad canábica colombiana en Placeres Canábicos, el programa radial de Amigos del Cannabis Valparaíso. Tenemos el grato momento de conocer los diferentes proyectos de esta comunidad. Se vienen nuevos foros, revistas, vinculaciones académicas, investigaciones y la gran marcha del primer sábado para el año 2012 por esta comunidad. Compañero Santiago. Sí, claro, dime, Joaquín. Bueno, hace algunos días hemos conocido el encarcelamiento del ex ministro de Agricultura, del ex presidente Uribe de Colombia. Sí. Está en prisión preventiva por diferentes casos de corrupción y entre estos, según la prensa, también de corrupción vinculados con narcotraficantes. Me gustaría saber cómo se vive la corrupción y la relación que tiene el narcotráfico en Colombia. Bueno, el caso del exministro Arias es algo preocupante, pero realmente nos demuestra lo inestable que se encuentra el institucionalismo político en Colombia. es un caso que se ha presentado, yo digo que de manera constante en muchas administraciones gubernamentales. Lastimosamente para la corriente del doctor Álvaro Uribe Vélez, fue en su administración en la que más casos de corrupción para política y vinculaciones con el narcotráfico se han tenido en escándalos. O sea, seguida de la administración de Álvaro Uribe Vélez, el país sufrió, por así decirlo, como dirían los argentinos, un quilombo en su estructura. Se descubrieron muchos casos desde instituciones importantísimas en nuestro territorio, como es el DAS, el Departamento de Administración y Seguridad del país. También en la DIAN, o sea, el departamento que recauda las aduanas y los impuestos del país. Y hasta la misma Fiscalía de nuestro país se han conocido casos de corrupción, como lo han sido en otras instituciones como el IDU, que es el instituto que se encarga de las obras públicas en casi todo el territorio, INVIMA, institución encargada de las vías. O sea, como puedes ver, Joaquín, es un caso que se va conociendo cada día más y más y más esa ola de mentiras que estamos acostumbrados los colombianos y los latinoamericanos de nuestros regímenes de Estado. El caso de Arias es algo que nos demuestra una vez más que en Colombia la corrupción sigue. Es una lucha constante por nuestros nuevos gobiernos de cambiarlo. Se han visto algunos progresos con la nueva administración del gobierno de Juan Manuel Santos. Yo digo que la caída del exministro Arias es un trabajo arduo de investigación, en especial de la, por así decirlo, la nueva fiscalía, porque la fiscalía también sufrió un revolcón total en su estructura, en su nómina, en su organización. Y bueno, nada, las evidencias hablan por sí solas. El caso de Ingreso Seguro es una desfachatez sobre la economía del país y sobre muchos aspectos de ética laboral de un representante público. De una vez más nos demuestra que tenemos que nosotros como ciudadanos tener un pensamiento muy crítico y autónomo referente a estos temas. Esto nos deja muy preocupados a nosotros colombianos, es increíble. Y lo más triste es que muchas de los culpables se quedarán simplemente libres. Él es simplemente uno de los que cae, pero detrás del exministro Arias hay muchos vinculados. Eso sería lo que te podría decir. Y no sé ya cómo serán los casos de corrupción en Chile o en Argentina, o hasta en el mismo Ecuador y Perú, que también se vienen presentando hace más o menos unos 5 o 10 años han empezado a exaltar todos estos problemas políticos sociales. Bueno, en Chile tenemos famosos casos de corrupción y grandes ilegalidades por parte de gobernantes o de las cúpulas políticas o económicas. Lamentablemente, los medios de comunicación que tienen más cobertura y más financiamiento están coludidos con aquellos casos de corrupción, pero sí tenemos en consideración y en permanente vigilia por las organizaciones canábicas de Chile lo que está pasando entre el narcotráfico y las instituciones que dicen controlarlo. Tal cual como pasó allá en Colombia, aquí en Chile también hay diferentes instituciones, desde las policías, CALES o diferentes personajes que en el discurso y en su trabajo dicen luchar contra el narcotráfico, darle una guerra a los narcotraficantes, pero en la realidad tienen cierto beneficio los narcotraficantes que hacen acuerdos y que hacen diferentes transacciones en donde esta falsa oposición entre las policías y los narcotraficantes solamente queda en la televisión, solamente queda en el show, y en la realidad existe una gran red de corrupción. Colombia no ha llamado la atención, ya que un exministro está en prisión preventiva, algo que no ha pasado acá en Chile. Generalmente esta gente poderosa no llega a la cárcel, la gente que está en la cárcel es gente con delitos menores o microtraficantes o pequeños vendedores de incluso CD pirata, pero los grandes narcotraficantes no han pasado por la cárcel. Y bueno, muchas gracias por darnos a conocer esta realidad. Esperemos que nuestros radioescuchas puedan seguir investigando y seguir este caso, porque nosotros sabemos que el prohibicionismo trae mucha corrupción. Son cosas que están vinculadas y por eso en Placeres Canábicos queremos terminar con la corrupción y terminar con el narcotráfico. Claro que sí, Joaquín. Amigos de la comunidad canábica colombiana, ¿qué mensaje les podría entregar a Latinoamérica canábica desde este espacio? Bueno, de parte de la comunidad canábica colombiana, desde Medellín, Colombia, y para todo nuestro mundo, para nuestros amigos de Latinoamérica, les mandamos un mensaje de fe y esperanza, de mucha perseverancia, tolerancia, investigación ante todo, porque nos queremos hacer respetar, necesitamos argumentos, criterio y mucha coherencia. Lo que queremos para Latinoamérica es un mejor mañana, de verdad erradicar el pensamiento peyorativo de un primer, segundo y tercer mundo e intentar proyectarnos como países con políticas progresistas, sociales y sostenibles. El cáñamo es el nuevo recurso que nos ayudará para el sostenimiento de nuestro medio ambiente. El calentamiento global tiene solución, pero las mafias de la madera, del petróleo, de los hidrocarburos no van a permitir que así sea. Un abrazo cordial desde Medellín y bueno, un saludo para todos los radioescuchas de Placeres. Muchas gracias por tus palabras. Y por último, nos gustaría saber cómo se pueden contactar con la comunidad canábica colombiana. Es perfecto, nos pueden encontrar de momento en Facebook, en Marcha Mundial Pro Canábica, Medellín, Colombia. También nos pueden encontrar en Don John Moño, Facebook también. Otro link es Doña Juana, en Facebook también. Bueno, y para el otro año ya tenemos organizada nuestra nueva página web. Hemos tenido algunos problemas de momento para los que han ingresado y no se han dado cuenta en comunidad canábica colombiana. Y empezamos ya con redes sociales como Twitter, MySpace y Hi-Fi en los meses de noviembre. Hacerle muy buena relación a estos medios. Y bueno, fue un placer para mí y para toda la comunidad canábica colombiana estar en el programa. Esperamos los proyectos en Chile sigan cada vez más, los felicito por lo que llevan, están, mejor dicho, muy bien en Latinoamérica. Han sido uno de nuestros principales polos o guías para nosotros continuar con nuestro progreso. Muchas gracias, amigo Santiago. Y por último, ¿qué tema musical te gustaría programar para este espacio? Puede ser algo colombiano, algo canábico, algo con drogas o algo con corrupción, o lo que tú desees. Vale, podría decirle dos canciones así interesantes. Adelante. Mira, una se llama País de las Maravillas del cartel de Escabán, es muy buen tema. Y otro es de una vecina de ustedes, de Alica, que se llama Pique lo arme y fuego a macharle. Muy bien, nos vamos con aquellos temas. Entonces fue un gusto conversar contigo y esperemos que se repita lo antes posible. Estamos claro en sí, Placeres sí. Canábicos, conversando con Santiago de la comunidad canábica colombiana. Cordial saludo. Hola amiguitos, hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico. Está allá, en el tercer mundo, donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices, porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele. ¡Vengan! ¡Vengan conmigo! Será un viaje que no olvidarán. Señoras y señores, les doy la bienvenida. Este es el país de las maravillas. Lugar extraño donde todo es fantasía. Donde brindamos satisfechos de mentiras. La tierra de los Panchos y de las Marías. Es territorio libre y soberano. En mano de villanos. Lugar de corrupción. Paraíso de los narcos. Hola mis queridos mandatarios. Gracias por dejar el barco a punto del naufragio. Pero el atole aquí nos gusta con el dedo. Para evitarnos la fatiga preferimos el silencio. Con miedo por promesas de un empleo. Cifras maquilladas en los medios y no hay pedo. Un momento por favor que me asiste la razón. Todo es armonía porque nos une el fútbol. Viva mi bandera, hoy ganó la selección. Los mexicanos a grito de gol. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas, somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Soy habitante del llamado tercer mundo, un personaje más en este cuento tan absurdo, donde las primeras damas gastan demasiada lana en ropa de gala, sale muy caro verse guapa ante su patria. Cada elección el populacho es bombardeado con promesas, gorras de malla y camisetas, candidatos buena onda que no son lo que tú piensas, esperan convencernos regalándonos despensas. Maldito aquel que dude de la democracia. No importa si en las urnas votan hasta los fantasmas. Se nos cayó el sistema, disculpen la tardanza. Resulta que han cambiado el resultado de las actas. Nuestra política es un chiste del sistema. Las finanzas de los tranzas se traducen en pobreza. La gente reza por milagros que no llegan. Y nos siguen dando pan para pasar las penas. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos. hechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. La revolución en mi país tiene dos fases: primero discernir, después encapucharse. Aquí los guerrilleros y cantantes son igual de populares. Ambos tienen que cuidarse de los paparazzi. Se cubren las matanzas con esmalte, se derrama sangre inútilmente. Indígenas tirados en montañas del sureste, calibres militares siembran muerte. Diciembre 22 del 9-7. No esperamos la respuesta, sabemos que nadie contesta las canciones de protesta. Solo señalo lo que a todas luces nos molesta, pues duele ver a mi nación con esta herida abierta. Es el país de las maravillas, pan y circo para todos. 6 años más de pesadillas, perdonen que el final feliz no exista. Es que en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Ya, compadre, qué weá. Tiremos una weá, por hermano. Tiremos una weá, unos tags, unas pastas, hermano. Tiremos alguna weá. Oye, compadre, calmado, weón. He tenido puros problemas este último tiempo. Quiero salir un poco de la weá. ¿Qué problema? Tírate una weá, te olvidáis de todo, compadre. Tiremos una pasta, una coca, hermano. No, quiero desintoxicarme. Chao, el trilogi. ¿Sabías que en Holanda la marihuana es usada en terapias de desintoxicación de cocainómanos y adictos a opiáceos que han fracasado en el tratamiento con metadona para que así no sufran síndrome de abstinencia, volviéndose así una puerta de salida de las drogas duras? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. Ya, pues, ¿nos vamos a tirar una mano, no? Relájate, perro, fúmate un caño mejor. De vuelta a esta pausa musical. Hay que irse ya. Tenemos que ir a decorar, tenemos que ir a arreglar los últimos detalles, porque ya en un par de horas más vamos a estar celebrando con ustedes en Valparaíso nuestros primeros 10 episodios. Así es que no se pierdan la fiesta, chicos. Sí, chicos, están todos invitados a participar. Recuerden que tenemos hartos regalitos, música en vivo, DJs, bajones, copetes. Va a estar muy, muy bueno todo aquello. Oye, chicos, espérense. Y mandarle además un saludo aquí a nuestros amigos colombianos que dieron una entrevista. Sí, interesante, en realidad. Entretenido. Ellos solicitaron ser entrevistados. Ellos pusieron en Facebook que querían ser entrevistados. Y eso nos pareció como bien importante, un grupo de personas que están haciendo algo y que quieren demostrarlo al resto de Sudamérica. Sí, activismo motivado se llama eso, ¿no? Sí, pues contagiando activismo, porque fue justamente durante Vínculos Latinoamericanos en un programa que ellos a través del Facebook nos escribieron, se contactaron con nosotros. Así que chicos, para contactarse con nosotros durante los programas estamos ahí en Facebook atentos. También nos pueden escribir a nuestro mail placeres.canábicos@gmail.com. Uy, yo paso el dato que de antes se me olvidó señalarlo, pero cualquier persona que tenga alguna duda legal, problema, consulta. Ya nos estábamos alargando un poquito en el bloque, así que no. Sí, nos estábamos... Salió un poquito largo el bloque de legalidad, así que me pueden escribir al correo que anteriormente señalé o nos buscan ahí en Facebook en Placeres Canábicos y nos escriben en el muro o nos mandan un mensaje privado. También está nuestro blog, así es que no tienen cómo perderse nuestros programas o contactarse con nosotros o ahora celebrar con nosotros en el Sindicato de Auxiliares de Bahía en Valparaíso. Sí, chicos, los esperamos hoy en la noche. Esperemos que asistan... Todo lo motivado. Así que a partir de las 22 horas, dos luquitas en la entrada, cover, comida, copete, buena onda, buena música, información. Va a estar Movimental y Amigos del Cannabis entregando información canábica. Vamos a tener buenos grow shops también. Va a haber harto para pasarlo bien. Uy, ¿van a haber revistas Cáñamo de regalo, me dijeron? También van a haber revistas Cáñamo de regalo. Así es que de esa fiesta no hay cómo no irse informado. Muy bien, de ahora nos vamos a ir con el último tema. Esto es Pupilas Lejanas de Los Pericos. ¡Nos vemos, chicos! En un rato más nos vemos. Vienes a buscar, tu venganza me alcanza.